Radio Pogo. Difusora artesanal. Especial Ander Boliviano. ¿Qué pasa? Mira, vos llegás a la terminal de La Paz, te bajás, ¿no? Te bajás de la terminal, agarrás por Pichincha, directamente hasta las escalinatas. Cuando llegás a las escalinatas, bajás por la derecha, cruzás el puente peatonal que atraviesa la avenida, atravesás el mercado Lanza, te tomás una sopita de maní, bajás hasta la Plaza San Francisco, ¿no? ¿Y a quién te encontrás en la Plaza San Francisco? ¿A quién te encontrás? ¡A los Prestes! ¡Pichando coca! Especial de Ander Boliviano. Te preste en Radio Pogo en vivo 99.3 FM Panamericana. Especial de Ander Boliviano. Hijos de la Brisa de Preste, de Chusquiago, Marca, Bolivia. Con el paso de los días viviendo alegrías, con el paso de los días entre melancolías, embriagándome en la música, curando mis heridas, buenas y malas experiencias de esta vida. Por mi ventana un paisaje me hipnotiza, entre montañas todos somos hijos de la brisa. Como vertiente clandestina vas deprisa, fuego ardiente entre las cenizas. Si la luna no brilla hoy, mañana brillará el sol. Por la vía, cantando una canción. Y si la luna no brilla hoy, mañana brillará el sol. Vas transitando por la vía. cuenta que todo es una mentira. Entre murallas ya te tienen en la mira. Rebelarte es tu única salida. Si la luna no brilla hoy, mañana brillará el sol. Vas transitando por la vida, cantando una canción. Si la luna no brilla hoy, mañana brillará el sol. Vas transitando por la vida. Bueno, y seguís en La Paz, en esta ciudad tan, tan hermosa de La Paz. ¿Pero qué haces ahí? Entonces agarraste y vas caminando por el Prado. Por el Prado ahí de La Paz, muy lindo, ¿no? Agarrás a la izquierda el Mercado Camacho. Al frente tenés la Estación Celeste del Teleférico, ese medio de transporte tan particular que tienen en La Paz, ¿no? Te subís al Celeste, llegás a Obrajes. Ahí haces el transbordo y te subís al Verde y te vas hasta la zona sur de La Paz, que parece otra cosa, no es como La Paz, ¿no? Es como Miami, cambia todo, es re loco, ¿no? Todo el mundo es diferente, muy consumista, no parece Bolivia, no parece. Ahí te das cuenta que ahí no vas a encontrar la contaminación acústica. Entonces te volvés a cualquiera o de otro de los barrios obreros de La Paz y ahí está la gente de contaminación acústica. Del alto contaminación acústica. Siempre. tus raíces, tus gasolines de tus raíces. Todos los viernes, a partir de las 22 horas, Radio Pogo se escucha por Radio Panamericana. 99.3, Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Quemando intencionalmente el bosque nativo de neuronas que hay en tu cabeza, para construir de esta manera una autovía de rock y extraer todos los recursos del under de Latinoamérica. Radio Pogo, loco. Concurrió los pueblos y estancias de la provincia de Buenos Aires en tiempo de cosecha. Oriundo de Tapalqué, cerquita de Azul, donde el ferrocarril ostentaba de su máximo esplendor. Corría, claro, la década de 1930 y la generosa Argentina trabajaba para que Europa no se quede sin granos. Por lo tanto, la demanda de trabajo era muy alta. A todo esto, Fermín, como tantos otros, viajaban de estancia en estancia promoviendo su mano de obra. Ya sea criolla como inmigrante, la golondrineada viajaba en tren. Tanto así que para garantizar y facilitar la llegada de los trabajadores golondrinas, José Camilo Croto, el político porteño del momento, desvalidó el cobro de pasajes por sobre los vagones de carga, dándole así la posibilidad a Fermín y a muchos otros golondrinas a viajar gratis. Por consecuencia, se convirtieron en crotos todos aquellos que por propia decisión, voluntad y pensamiento adoptaron esta forma de vida. Los otros crotos cuentan conmigo. Tengo dos vasos y tengo el vino y una lata para cocinar. Somos crotos, no delincuentes. Dormimos abajo de los puentes. Andamos sucios, mal vestidos y nos faltan algunos dientes. ¿Cómo le va? Disculpe que la venga a manguear. ¿Sabe qué? De la ruta vengo y ando con ganas de caviar. Ya si usted no puede ayudar con algún riotino que no hace pan, lo que tenga nos viene bien. Le agradezco su voluntad. Y ahora me voy para el río. Nosotros crotos cuentan conmigo. Vengo los pasos, tengo un vino y una lata del postinal. Somos crotos, no delincuentes. Dormimos bajo de los puertos. Andamos sucios, mal vestidos y nos faltan algunos dientes. Usted no puede ayudar con algún cocinero que no hace mal. Lo que tenga no viene bien. Le agradezco su voluntad. Y ahora me voy para el río. Los otros crotos cuentan conmigo. Tengo dos vasos, tengo un vino y una lata de Poxy Run. Somos crotos, no delincuentes. Dormimos abajo. Andamos sucios, mal vestidos y nos faltan algunos dientes. Candombe para los crotos del fantasma del infrasuncho, del suncho huaico. Y ahora siguen. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos para Bolivia? ¿Seguimos con el under boliviano? te entregaré a la selva. Imagínate, Pípila, que te vas a Bolivia, te vas al Beni. ¿Vos los conociste? ¿Qué tenés para contarnos de los chicos de Butcher? ¿Cómo son? ¿Qué te encontraste cuando fuiste al Beni? Estamos por sobrepresentar a Butcher, una banda de metal amazónico boliviano. Los locos viven en la mitad de la selva, vos no te puedes imaginar en el lugar donde viven. Un lugar que se llama la Laguna Trinidad. La Laguna Trinidad está mismísimo en la Laguna Trinidad. Laguna Suárez, perdón. Va a disculpar a todos los viajeros. Trinidad es la ciudad. Me estará corrigiendo el canario. La ciudad de Trinidad alberga la Laguna Suárez. A lo mismo, la Laguna Suárez está lleno de bichos, de inimaginables ruidos que no te puedes presentar en tu cerebro, a no ser que te encuentres a la noche perdido en la selva. De ahí mismo viene Butcher. Metal amazónico. Escupiré tu cara, con las manos te arrancaré la lengua. Las sombras profundas chuparán tus sesos y el fuego eterno tragará tus restos. Pégame, poderosa llama del entierro. Muéstrame, negra magia que aún me estande. Yo seré quien te entregue cuerpo de los cobardes. A 47 años del golpe de Estado, a una semana del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Radio Pogo quiere recordar y homenajear a los y las trabajadores y trabajadoras de la salud mental que pelearon contra el terrorismo de Estado. Durante la dictadura fueron vaciados los espacios de atención del sufrimiento psíquico y muchísimos trabajadores de la salud mental fueron obligados a abandonar los hospitales, los servicios hospitalarios o las universidades, por las persecuciones, expulsiones, secuestros y asesinatos. A pesar de estas duras condiciones, algunos buscaron dar respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados y para ello generaron un ámbito para prácticas y reflexiones que dio lugar al encuentro entre la salud mental y los derechos humanos. Se trabajó, se debatió y se produjo conocimiento sobre los efectos psicosociales del trauma político, sobre las graves secuelas generadas en los vínculos comunitarios. Recuperar estas iniciativas, darlas a conocer y difundirlas es un imperativo que intenta propiciar la reflexión sobre las consecuencias, tanto en los afectados directos como en la sociedad hasta hoy, y permitir una transmisión generacional necesaria para sostener la memoria y generar el debate. Y como tiene de más. luz, plata y alegría. Pito al aromo le suebra, según lo que ven los demás, desde el lugar que lo observa. Pero hay que ir y fijarse cómo lo estruja la piedra. Fijarse que es un martirio la vida que le envidia. Tiene ese rajo en el árbol, nació por su mala estrella. Y en vez de morirse triste, se hace flore de su pena. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan. Sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga. Pero con el alma tan linda, que no le brota una queja, que no teniendo alegrías, se hace flores de su pena. Eso habrían de envidiarle los otros. El aromo, los amigues de Vera. Yen Mapu, esta banda de Paso de Indio de Santa Cruz, una banda de heavy metal. Yen Mapu, búsquenlo después en las redes si pueden. Y que estamos acá, le queremos mandar saludos a toda la Mancha Negra, a todos los pibes, a la Laura de allá de San Francisco, al Cristian, a Matías, que nos están escuchando, a Maxi, a todos los pibes que nos están escuchando desde Santa Fe, nos están escuchando de Villa Cairo. Nos llegaron de varios lados, están escuchando desde Córdoba Capital, también están escuchando el programa. A todo esto que le estamos mandando saludos, ¿le va a cobrar el asado? Todos tienen que pagar el asado. Vamos con este asado. Radio Pogo en vivo, Radio Pogo en Radio de Radio. Gracias Radio Panamericana. Que gracias Juancito. 99.3, Huerta Grande, la antena más alta de toda la punilla. Estamos acá en la radio, este es un sueño para nosotros. Después de más de 140 programas que lo hacemos de forma enlatada, que lo mandábamos todo grabado, editado, ahora lo estamos haciendo en vivo acá en la radio Panamericana directamente, no en el Suncho, sino en Huerta Grande. ¿Qué tal, eh? ¿Qué me decís vos? Genial, genial, nos recibieron como siempre, genial acá en la radio. Estamos súper contentos de estar una vez más acá ¡Grabando Radio Pogo! ¡Esta vuelta en vivo! ¡Increíble! ¡Otro capítulo de Radio Pogo! En vivo, esta noche va a haber, te cuento, sorteo, banda en vivo, espuma mágica, escenario, también va a haber luces, sonido para todas las bandas que vienen de lejos. ¡Va a estar genial! ¡Genial, Radio Pogo! Y como siempre, acordándonos del Under, ¿o no? Ahora, en un rato, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir ahora? ¿Cabecita negra de la quien de Videla Menguele, o no? Si podemos, porque le contamos, esto está en vivo. La computadora es la primera vez que está a disposición de la tecnología de Radio Pogo. Y no tenemos nombre, nada más que número de cuánto tarda cada tema. Así que le invocamos. ¡Gracias! ¡Vamos, que le invocamos! Lleno de botoncitos y colorcitos. Acá de Pipila tratando de descifrar, subir, bajar todos los botoncitos. Como loco, Radio Pogo, increíble. Muchas gracias, Panamericana, muchas gracias. Los frutos del sacrificio se lo comen los de afuera. Hay que hablar de aquellos niños que ya no tienen escuela. Si ver de cara al destino que la cosa está fuera y que todo es una mierda. Pasando la vida y un misero rancho tengo, viviendo siempre a los tumbos, se van tratando mis huesos, mantengo viva la llama y sin volver al aliento, por eso tengo esperanza que abriga mi sentimiento. Disculpen, soy argentino y antes que nada sureño. Amo y vivo en esta tierra, pienso y digo lo que siento. Disculpen, soy argentino y antes que nada sureño. Poesías bajo el puente. Hoy presentamos Charles Bukowski. Lanzar los dados. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizás tu cordura. Pero ve hasta el final. Esto puede significar no comer por 3 o 4 días. Esto puede significar congelarse en la banca de un parque. Esto puede significar la cárcel. Esto puede significar burlas, escarnio, soledad. La soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a sola con los dioses y las noches se encenderán con fuego. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Llevarás tu vida directo a la perfecta carcajada. Es la única buena lucha que hay. Charles Bukowski. Soy un fracaso. Le puse el seguro a la puerta del auto y al levantar la mirada vi a ese tipo caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo. Pero no era Peter. Era un hombre demacrado en jeans y camisa azul de trabajo. Y me dijo: oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba su mujer, que me miró con ojos a punto de lágrima. Le di un billete de 5 pesos. Dollars. ¡Te amo! ¡Te amo, hombre! Gritó. ¡No me lo gastaré en bebida! ¿Por qué no? Le contesté. Es lo que yo haría. Me alejé para entrar a un edificio, arreglé unos cuantos asuntos, salí y regresé al auto como siempre. Pero pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño. Mientras conducía, recordé mis años de miseria, hambriento, más allá de cualquier arreglo. Nunca pedí un centavo. Esa noche, después de unos tragos, le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a los vagabundos, pero que yo, en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida, me negué siempre a pedir nada a nadie. Curtite. Lo que pasa es que ni para eso servía, me dijo ella. Charles Bukowski. Suena en Radio Pogo, Hijes de Beach. Este verano, visita Toilette Massé. Invertimos 750 mil millones de dólares para convertir Toilette Massé en el baño de toda Punilla. San Marcos Sierra, Capilla del Monte, La Falda, Villa Yardino, Cosquín, Santa María de Punilla. Todos van a poder cagar tranquilos porque su caca va a terminar acá, con nosotros, en Toilette Massé. Ah. Desde Chile, anarquía tropical, Perkinazo. Si la policía no tuviera tanta tecnología, yo le robaría de noche y de día, les haría tirar a la comisaría. Si la policía no tuviera tanta tecnología, yo le robaría de noche y de día, las armas, las balas y esas porquerías. Se la daría al pueblo o haría trueque por un avión, y si no alcanza por un camión, ir a la comisaría. Si la policía, si la policía. Radio Pogo. Yo le robaría de notillería las armas, las balas y esas porquerías. Se las daría al pueblo. O haría trueque por. En vivo, en Radio Panamericana 99.3. Para bloquear la locomoción. Se la daría al pueblo. O haría trueque por un avión. Y si no alcanza por un camión. Para bloquear la locomoción. Comunicate con Radio Pogo a los siguientes teléfonos. En esta tierra es el grito de la raza, la voz de los ancestros desde nuestra sangre clama. Estamos llegando y estamos también con el esclavo que soltó sus caderas. ¿Cómo estás? Llegaste a la Panamericana. Y llega el esclavo descolonizado a Radio Panamericana. Y lo que simboliza la cadena es que se haya roto. Y así damos comienzo a este vivo, en Radio Panamericana. Radio Pogo, ¿cómo estás, tío Balbo? ¿Cómo estás? Otro capítulo de Radio Pogo. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Acá, muy contento, estamos con poder hacer este sueño realidad de estar acá en la radio. ¿Cómo estás, Pipila? ¿Cómo estás? ¿Cómo la venís manejando? ¿Cómo la venís manejando al...? Te cuento cómo estoy. Estoy mirando un montón de botones, mirá, ahí. 7, 20, como casi 30 botones de colores, a lo cual no estoy acostumbrado a manejar. Hay luces que suben y bajan, cables, hay dos micrófonos, una computadora, un mouse. En la pared tiene pegado unas cosas raras, negras, que son para la acústica. Y atrás mío hay un motor que hace... En la espalda, estamos en los estudios principales de la Radio Panamericana. Todo esto es nuevo. 99.3. Bueno, le queremos mandar un saludo a la gente que nos está escuchando, sobre todo a la gente de San Francisco. A toda la gente. Hay mucha gente que escucha la Panamericana de Mendoza. Ya de por sí, y dicen justo esta de hora. Rosario, de Buenos Aires, de Santa Fe. Y hay que aguantarlos. Pero bueno, está Laurita, que justo Panamericana nos brinda todos los viernes a las 10 de la noche para poder retransmitir nuestro programa. Y estamos siempre muy agradecidos con eso. Hoy tenemos la posibilidad de estar en vivo, así que es un honor Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo estar acá. Genial, genial, fantástico, fantástico. Contanos, a ver, ¿cómo la estamos pasando? La estamos pasando tan bien que ya no sabemos qué hacer. Bueno, y siempre buscando el under, ahora queremos contar también. Está llegando, nos llegó acá a la radio, un mensaje de Nora de Barrio Panamericano, la docena de empanadas, 600 pesos, carne cortada a cuchillo, riquísima, barata, está gracias barata, Nora. 600, yo quiero una. La docena. Yo quiero dos, culio. Y bueno, como te estaba diciendo... ¿qué tuvimos? Butcher, tuvimos contaminación acústica de lo que fue el especial del under boliviano. Tuvimos un par de bandas bolivianas más, los Prester haciendo un poquito de ska. Después estuvimos escuchando unos amigos de Vera, de Cortina ahí. Tuvimos la posibilidad de... Todo under. De estar en Bolivia y compartir, ir a ver su show. Compartí más inclusive con los Butcher. ¿Cuánta cerveza nos tomamos allá? Y tratando también de crear un poco de conciencia de que... Todo bien con escuchar las bandas multinacionales y bandas mega millonarias, pero ¿no está mejor escucharnos entre nosotros? La gente que está al lado tuyo y que labura al lado tuyo, que tiene una banda, el pibe que te cruzás en la esquina de tu casa que tiene otra banda, que se junta a hacer música con gente, ¿no? Y tirarnos una banda entre nosotros. El under yo creo que tiene muchas más cosas que dar que el mercado de la música de hoy en día. Por eso, en un rato tenemos a Kinder Videla Mengele, una banda de Mendoza que hace poquito se estuvo presentando, estuvo tocando por Mendoza Capital. Una banda de más de 35 años de punk rock. Así que escúchenlo, como todas las bandas, todo el material que estamos presentando en Radio Pogo. Préstenle atención a las bandas que son... está bueno escuchar. ¿Cuántas bandas conocimos gracias a esta difusora, no? A otras difusoras que se fueron sumando, acoplando. ¿Cuántas bandas aparecieron? Increíble, increíble, increíble, increíble. Y de todos los géneros, ¿no? Por hablar, como por ejemplo, hoy estuvo pasando Butcher. Si me escuchan decir Butcher, me matan. Butcher. Heavy metal amazónico. De allá del Beni, del norte boliviano, de la puerta del Amazonas, son ellos. Tocando un heavy metal que tiene mucho que ver con también muy, muy vinculado a su esencia, al lugar donde vive, mezclado con su folclore, con su vida, con su con la selva en sí. Después estuvimos escuchando los Prestes, que son paseños, ¿no? Como decíamos recién, otra realidad totalmente distinta. Mismísimo de fondo ahora de Cortina de Vivo, estamos escuchando a una banda de San Luis. Una banda de San Luis no tiene nada que ver con la Amazonas, pero estamos de fondo una banda de San Luis, una banda amiga. Recordamos que nosotros no bajamos la música de internet. Nosotros somos amigos de todos y cada cual banda que suena durante Radio Pogo. Bandas resistentes, bandas que se la aguantan, que van al frente. Y bueno, a quien quiere mandar material, bienvenido. Puedes comunicarte a Radio Pogo Difusor @gmail.com.ar.gmail. Y si tenés alguna queja, el libro de quejas está abierto, nos importa un carajo todo lo que nos digan, @gmail.com. Y a nuestros amigos uruguayos, los malditos acampantes, les mandamos un abrazo. Lo que suena, malditos acampantes. Acampante, la saca rancho. Los especuladores que vienen por la guita, acá la tierra es para el que la habita, y no queremos negocios turbios por acá. Despacha, hippie, pancho cheto, la saca, rancho, no le importa el género, acá se queda el que tiene la necesidad. Y arranca los motores, nada la va a parar, la Vicky le saluda, todos saben a mirar, mientras vuelan costaneros por el aire, es la saca rancho. Y aunque sean de bloque, vigas sin material, ningún rancho ocioso en pie se va a quedar. Vuelan chapas onduladas por el aire, es la saca rancho, la saca rancho, la saca rancho, la saca rancho. ¡Ahí va! ¡La saca rancho! Tira la piedra, Juan, tira más fuerte, que nadie escucha hoy. Kinder Videla Benguele, desde Mendoza. Y así nos vamos acercando al principio al fin, así, Radio Pogo se despide, Radio Panamericana, recordándote que este 5, 6 y 7 en la ciudad de Río Cuarto, el segundo convención de circo de la ciudad. El fantasma del Infrasuncho va a estar presente arriba del escenario. Así lo mismo también, prepárate la mochila que va a hacer frío. 14 y 15 de julio, cuarto encuentro por la Unión de Tomas en Netuña, en el Uruguay. Con los amigos malditos acampantes y con Muñuelo de Alga y con las Bulbas, el fantasma del Infrasuncho y Radio Pogo en Uruguay, Netuña, el 15 de julio. Cuarto encuentro por la Unión y Hermandad de Tomas Internacional. Y anda agendando, porque para la primavera se viene el Mancha Negra allá en el Chapar, en el trópico boliviano, así que anda preparándote, que ya te vamos a pasar más data de ese Mancha Negra, vos ya sabés. ¡Ah! ¡Míralo, ¿no? Con esa cara! Yeah. Bueno, y nos vamos. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Gracias, gracias, gracias. Este es el capítulo 139 de Radio Pogo, que ahora se va y así, de esta forma, en vivo acá por la Panamericana, la 99.3. Acuérdense, apoyar el under, apoyar las bandas que están abajo. A todos aquellos participantes del sorteo, los números van a salir entre la semana. La plata no va a estar de vuelta. No, Gustavo, cortale. ¿Llamó Gustavo? Me dijeron que llamó Gustavo de nuevo. ¿Cómo? Cortale. Cortale a Gustavo, ¿no? Cortale. ¿Le cortamos a Gustavo? Ya, Gustavo, no jodas, loco. No va a sonar acá, Gustavo. Él está más tiempo con un arma que con su hijo. Está más tiempo con un arma que con su amado hijo. Más tiempo. Plaza San Francisco, el bosque de magia, conectado a Radio Pogo en vivo. El 9 y 10 de septiembre, segundo encuentro de bombistas. Santo Tomé, agenda Santa Fe. Para la ruta. Chau, chau, gracias a todas las reverberantes de Radio Pogo, gracias. Muchas gracias, Santi, gracias. Hacemos mono. Muchos monos. Muchas gracias. ¡Viva el vino! ¿Quién dijo vino? ¡Viva el vino! Pico y pala, pico, pico. bife. Y esto, esto es la cepa dulce, ¿no? ¿O no? Está buenísimo, buenísimo. Transformarlo. En la fauna de los sonidos. El mundo. Comunicación popular. Estás escuchando Radio Panamericana. Radio Panamericana. Radio Panamericana. FM Estéreo. 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande, ubicados en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos LAMCAI. FM 99.3 Radio Panamericana. El hombre es tierra.